Bueno, Agustín, bienvenido a la Caterva, bienvenido a la radio. Ambos son espacio, tanto Iriarte Verde como la Caterva del barrio de Barracas. Está bueno este espacio para que nos cuentes un poco qué es Iriarte Verde y qué hacen en el barrio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, somos acá vecinos del barrio de Barracas y en nuestra cooperativa nos dedicamos principalmente al comercio, a la interacción entre los consumidores y productores de alimentos en general agroecológicos u orgánicos o de producciones familiares. Y tenemos un almacén acá en el barrio de Barracas que abre 2 veces por semana y durante la semana también hacemos actividades culturales con talleres y bueno, distintas actividades también para los vecinos y para los consumidores de nuestros productos. Contanos un poco cómo nace la iniciativa de hacer una cooperativa de trabajadores autogestionados sobre un almacén agroecológico con todo lo que eso implica, ¿no? Con lo que implica la producción de alimentos que no tienen agrotóxicos, ¿no? Para el barrio que no hay esos espacios y también todo lo que fueron desarrollando después, como bien vos decías, todos los talleres culturales que están haciendo. Bueno, inicialmente nos agrupamos por la necesidad de generar un ambiente laboral distinto al que encontrábamos en digamos, los espacios convencionales de trabajo. Y bueno, nos fuimos juntando gente de distintos rubros y un compañero que hoy es presidente de acá de la cooperativa, traía dentro de su laburo una historia con productores de alimentos, en general de hortalizas, con los que trabajaba hacía varios años, produciendo de esta forma agroecológica. Entonces empezamos a impulsar esa idea, ¿no? De la producción alimenticia sana y de las producciones familiares, ¿no? Y bueno, empezamos a generar trabajo a raíz de eso, acercándolo, digamos, poniendo esas producciones al alcance de la mayor cantidad posible de gente. Y con el correr del tiempo fuimos conociendo un montón de otra gente en la misma sintonía, productores de que se nos acercaban o nos acercábamos nosotros de distintos puntos del país, trayendo también estas propuestas, ¿no? de producciones sanas, artesanales y de producciones familiares. Y bueno, y fuimos generando cada vez más vínculos entre productores de distintos tipos de alimentos y consumidores con un montón de inquietudes. Y bueno, y hoy tenemos un lugar en donde todos los compañeros que trabajamos acá tenemos un espacio laboral que satisface nuestras necesidades económicas al 100% y una cantidad de productos alimenticios suficiente como para sostener otros emprendimientos, como por ejemplo un bar que tenemos acá en este mismo lugar donde funciona el almacén, ¿no? Que abrimos los sábados y también con una propuesta de alimentación sana y económica también. Así que, bueno, creciendo de a poco. Perfecto. Ustedes están vendiendo canastas de verdura, digamos, originalmente, que quizás es una de las entradas, ¿no?, que tienen más en relación directo con el barrio, las canastas de verduras agroecológicas. Contanos un poco cómo se hace para acceder a encontrarlos ustedes y también poder acceder a comprar esta canasta de verdura y también el bar, qué días abre. Bueno, los canastos de hortalizas que distribuimos a domicilio los pueden encargar o por mail a pedidos@iriarteverde.com.ar o al 4301-9710. Y si no, también acá los esperamos todos los jueves de 10 a 18 y los sábados de 10 a 16 con el almacén, y en donde pueden encontrar los mismos productos que enviamos a domicilio, y los sábados de 10 a 16 con el bar, en donde se puede venir desde las 10 de la mañana a desayunar algo, o después el mediodía y pasadito el mediodía a almorzar algo, o tomar alguna cerveza artesanal o algunos jugos de fruta. Y bueno, y también durante la semana están los talleres que estamos haciendo ahora con un montón de diversidad, algunos durante la semana que funcionan, que son los de dibujo y caricatura, tango, iniciación a guitarra, estamos armando el grupo de teatro, y ahora algunos eventuales que vienen una seguidilla hasta fin de año bastante completa, con un par de talleres sobre alimentación, el de huerta, que ya estamos promediándolo, plantas medicinales, hacemos visitas también a las quintas de producción, así que hay una variedad de actividades que se pueden enterar a través del Facebook de Iriarte Verde, buscándolo así ya aparece, y donde vamos promocionando todas las actividades que te mencionaba. Buenísimo, Agustín, y también pasamos la dirección Río Limay 1233 para todos los vecinos y vecinas de Barracas que también están cerquita, pueden pasar y conocer el espacio, que viste que tiene otra llegada, ir y conocer el espacio, que mandar un mail o también siendo parte del mismo barrio, ¿no? Sobre todo. Sí, eso es una cosa que se da acá mucho en el almacén, que la gente, aparte de venir a comprar las cosas, ¿no?, interesada en eso, viene a conocer también de dónde vienen los productos, y acá se da esa información que en general es bien valiosa, así que los que vienen a comprar tardan capaz que 15, 20 minutitos en hacer las compras y un otro tanto en charlar y conocer más gente, así que sí, los esperamos los jueves y los sábados acá de 10 a 18 cuando quieran. Perfecto, Agustín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos.